Jueves 9 de mayo. De allí viene el dicho: ni los ciegos ni los inválidos pueden entrar en el templo del Señor. Segunda Samuel 5, versículo 8. Para poder orientarse en la vida, el ser humano necesita explicaciones sobre la mayor cantidad posible de cosas. También quiere saber el porqué de las dificultades y tragedias. A lo largo de los siglos se han elaborado explicaciones, y muchas de ellas no son más que simple inventos sin ningún fundamento. Entre las muchas durezas de la vida, la discapacidad es quizás la que más turbe y duele a las personas afectadas y a sus familiares. Generalmente han sido los de afuera quienes han inventado explicaciones sobre los males ajenos. Esto está presente en muchas culturas. La marginación, la exclusión y hasta la persecución suele ir de la mano de esas supuestas explicaciones. El relato de 2 Samuel 5, 1 al 16, tiene una frase durísima que quiere explicar por qué los ciegos e inválidos no pueden entrar al templo de Dios. Hace 3.000 años, para defender su ciudad del ataque de David, los jebuseos también pusieron a ciegos e inválidos a defenderla. El ejército de David evadió el ataque directo y un explotador ingresó por un túnel a la ciudad que luego fue tomada fácilmente y supuestamente por aquella defensa jebusea con personas con discapacidad. David las odiaba y luego se prohibió su acceso al santuario. La cosa fue mucho más compleja e hiriente porque la gente se imaginaba que la persona con discapacidad arrastraba su problema por alguna culpa. Estamos aprendiendo otra manera de considerar la discapacidad y al entender muy lentamente que no se trata de un problema de las personas afectadas, sino de un problemón de la sociedad que construye su mundo y su vida solo para quienes supuestamente son sanos y gozan de todas sus facultades. En este mundo sanito, quienes sufren problemas tienen muchas dificultades en encontrar un lugar. En lugar de buscar culpas que expliquen estas situaciones tan dolorosas, ¿por qué no comenzamos a buscar soluciones que incluyan a personas con discapacidad diferentes, débiles? Para el sufrimiento inocente no hay explicación, pero sí hay explicación para la exclusión. Se llama falta de amor. Una reflexión de René Krueger para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.